bueno, acá mientras se nos quitó la computadora, le estamos diciendo muy, pero muy, pero muy buenas tardes a todas estas personas que están del otro lado en este radio La Charlatana. Y les contamos que este es el inicio de nuestro programa, el noticiero Charlatana. Un programa en el que estamos informando todos los lunes a partir de la mañana. Thank you. Bueno, estuvimos acá en el aire de FM Radio La Salazar 98.5. Le contamos que una música multitudinal de la movilización quiso que escucha por el una verdadera poblada que concurrió ayer por la tarde, donde una columna de más de 300 personas pasó por las calles de Grito para dirigirse primero al municipio y luego a la comisaría primera. Escenas de indignación se anunciaron el cubrimiento policial y estatal del fenómeno de la joven de 17 años y su cuerpo apareció ayer. Tras dos semanas de haber estado desaparecida, consiguieron que la bonaerense, que aparte de la causa judicial, negaron determinadamente por esta hipótesis de suicidio por Ann Rebe. Bueno, lo hice borrado. Es tabero. Bueno, encontraron su cuerpo el sábado pasado en el terraplén costero de 12.170 tras haber permanecido dos semanas de desaparecida. Algunos de sus familiares, tres estudiantes, sus compañeros de curso de la escuela número 1, centros de estudiantes, docentes, vecinos y vecinas, organizaciones feministas, sociales y políticas, conformaron una numerosa columna que se hacía en el centro cívico de la ciudad, primero hasta el municipio y luego hasta la comisaría primera. Durante toda la movilización, los discursos que dieron los manifestantes dejaron en claro que descartan el plano de la hipótesis de suicidio dada por las autoridades policiales, que aducen la existencia de una carta que la familia nunca pudo ver. Calificaron de insostenible la versión de que el cuerpo hacía 15 días que estaba en el lugar donde la encontraron, ya que aseguran que no se explica cómo entonces, a pesar de supuestamente importante operativo de seguridad, finalmente fueran dos jóvenes quienes casualmente lo encontraron. No nos podemos conformar con la versión que dice la policía, porque no es así. Hace 15 días que deben estar desaparecida, porque la policía nunca la buscó. Porque la justicia nunca. La justicia no hizo nada para que aparezca. Y porque el gobierno también encubrió todo esto, señaló una estudiante y compañera de curso de derecho. Lo primero que queremos pedir es que la policía se parte de la causa, porque no le tenemos ningún tipo de confianza a la hora de la policía del cuerpo de él, ni tampoco de ningún tipo de confianza. Tratando de impedir, que no sabemos qué es, pero que de ninguna manera podemos confiar en la existencia de la policía. Y pedimos que se parte de la causa. La joven señaló además que es una vergüenza lo que dijo el comisario, que hubo 20 rastrillajes y que hace 15 días que el cuerpo de él estaba ahí. La encontraron dos pies de 17 y toda la policía bonaerense no lo pudo encontrar. ¿Cómo puede ser esto? Por último, aseguró que seguirán reclamando que los que somos estudiantes, el lunes tenemos que ir todos a la escuela, pero no para tener clases, sino para organizarnos para que la próxima movilización sea todavía mucho más efectiva, existiendo la justicia. Bueno, y hasta ahí llegamos, como dice Evelyn, que tuvo mucha repercusión, salió en muchos canales de televisión, no de Vicente, sino de otros lados, también en el canal 9, canal 9, en Telefe, en canal 13, y tuvo muchas repercusiones. Sí, sí, tuvo mucha gente, la verdad que fue espectacular, estuvo muy movida, iba sumando gente a medida que íbamos caminando, y bueno, nada, vamos a seguir pidiendo justicia, porque la verdad que es injusto, porque es la primera vez que pasa esto en la ciudad de Berisso, es la primera vez que pasa, y ahora supuestamente se da una hipótesis de que hay otra menor desaparecida, que desconocemos su nombre y su enviado, se dijo, se rumoreó por ahí, como diciendo, que hay otra joven desaparecida, así que bueno, vamos a pedir por esta y por todas aquellas jóvenes que todavía no desaparecieron, pero que quién dice que a futuro puedan desaparecer, como por qué no, porque ahora la justicia está para atrás y bueno, y ya con esto de las elecciones me parece que tendrían que moverse un poco más los que son supuestos candidatos a presidente y a intendente y a vicepresidente y a gobernador y bueno, para mí que tendría que ser así un país más justo, pero bueno, tanta corrupción y se fue molestar. Sí, Para la política hoy es sordo, mudo y ciego. No viste, no escuchaste y no hablaste. Bueno, I'm going to go to the hospital. Una mujer muy bien con gatos y falta de pausa. Un incendio que se produjo durante las primeras horas de la madrugada de este domingo en una vivienda ubicada en 226 entre 62 y 66 en la red por los comunistas. Acabó con la vida de una mujer identificada por la policía como Noemí Paruchevsky, que se asaba en el interior de la finca en el momento de sacarse el fuego. Fuentes calificadas informaron que el incendio se inició cerca de las 12:30 y fueron los vecinos que al ver que una densa columna de humo salía por el frente de la finca, dieron aviso a los servicios de emergencia. Dos dotaciones del cuartel central de bomberos voluntarios se desplazaron en dos minutos al lugar. Los efectivos debieron trabajar por el espacio de una hora y media bajo directivas del suboficial más fuerte con precisamente fue uno de los bomberos durante los trabajos del lugar. Visitó el cuerpo sin vida de la... Perdón. Pasa que se me mueve esto. No puedo leer bien. Sin vida de una señora aproximadamente de 60 años en el interior de uno de los ambientes de la casa. Según se supo, que dentro de la vivienda se hace una gran cantidad de cartones ropas, bolsas y otros elementos acumulados, por lo que se presume que la propietaria se dedicaba a juntar diferentes elementos. Como también al tener el servicio de luz cortado, utilizaba velas como elemento de iluminación, lo que podría ser uno de los causales del inicio del fuego. En el lugar se hizo presente el personal policial de la comisaría cuarta de Listo, a cargo del subcomisario Cristian Giacomo, iniciándose las correspondientes actuaciones sumariales, dando intervención a la policía científica de la división de pericias de bomberos. Vamos también con una noticia. Se realizó la asamblea abierta del Frente de Izquierda. Referentes locales del PTS en el Frente de la Izquierda de los Trabajadores, el FIT, llevaron adelante el último sábado en su visita a Banco Constructor una asamblea abierta junto a los trabajadores jóvenes, estudiantes y mujeres del espacio. Con el tema de las nuevas tareas para una nueva etapa, el encuentro contó con la presencia del candidato a presidente Nicolás Urcaño. El encuentro contó con la presencia del candidato a presidente Nicolás Urcaño, el candidato a diputado nacional Cristian Castillo, el candidato a intendente Federico Zubilá, el postulante concejal la presidenta concejal Zulma Maldonado y el referente del PTS José Montes de Centro. El FIT es una alternativa para miles de trabajadores y trabajadoras, y es un sentido que debe haber peleado por gobiernos, bancos y el gobierno nacional, con una financiada de ingresos y a los consejos de inmigrantes de cada FIT, que es el FIT de FIT. Ante esto, planteamos una alternativa de trabajadores, y que hicieron que no buscamos pegar el cargo con un público para representantes. Y no tener el puesto de lucha de la escuela contra el conflicto de la guerra de Estados Unidos y para lograr la preocupación del conflicto de la El dirigente hizo foco además en una decisión relacionada con el ingreso de los dirigentes de la izquierda que cumple con las funciones públicas. Cobramos lo mismo que cobra un trabajador en nuestras bandas como legisladores y aportamos esto al resto de las dietas en las luchas del pueblo. El trabajador está en la práctica que hemos tenido y lo no necesitan. Es un discurso de ocasión para una elección, sino que es una práctica que llevamos adelante todos los militares del sitio. Y los candidatos de contra. Recuerdo el objetivo del sector de cara a las generales del domingo 25 será sin duda el de incrementar su caudal electoral. Para eso la intención es exhibirse como la única y alternativa. El presente en el no había presente en el constituyente. I'm going to go to the hospital. Bueno, y seguimos acá en este programa que nos llamamos. Sí, ¿sabes qué? No me contaré algo, o nunca lo sé. Pero la vamos a seguir hasta el miércoles, así como la fiscalía de los otros días de semana. Ahora en nuestra ciudad de Erika está haciendo 18 grados, la máxima de la máxima de 20 grados. Tenemos la precipitación en 0%, la humedad en 57%, el viento moderado a 14 kilómetros de pascales, para el día martes. Para mañana está más poquito, tenemos 19 grados. A partir de las 3 de la tarde va a empezar a bajar, va a ser a las 14. Tenemos para mañana precipitación del 20%, puede ser que sea alguna que otra sobrina. Humedad 72%, viento alto, 7 kilómetros por hora. Y el miércoles nos espera hasta la hermosa Cubisma. Nuestro miércoles acá en el cuadrito. Felicitaciones 70% de poder. Su autoridad. Un reaje de 20% y dentro de la República Nacional. Nos felicitamos que nos prefiera. Votamos en el estudio, a 35 grados. A las 6 de la tarde, mi cuenta PAM, a las 6, se va a bajar la precipitación, y van a estar a 41, puede ser que suba, pero no. Correcto. Vamos a tener un fin de semana soleado, hasta ahí te voy a dejar. Un fin de semana soleado. Y más o menos el viento debe ser como partido de la 1 de la tarde. Así que la mañana va a estar hasta la próxima de la semana. Correcto, se va a hacer un... El viento de esta ventanita va a ser como un patín de papel impermeable, un paraíso, algún otro capuchón con aire. Un piloto, no sé qué, pero para eso no. Sí, vamos a hacer una piel más pochoclo y a la camisa, a la goma fina. Dale, sí, ahora me llamo mi camisa. Sí, estoy hecho mierda, vamos a decirlo así. Hoy estoy hecho mierda, soy, tengo una gripe. Parece que me estoy muriendo, pero no se preocupen que no voy a seguir acá en las redes sociales. Y bueno, nada, nos vamos despidiendo. Acá Berito nos va a dejar con la mejor música. Vamos a estar escuchando un poco de Rombay, de muchos intérpretes. Y bueno, correcto, con la conducción de. Correcto. Bueno, nos estamos viendo nuestro próximo lunes a partir de las 2:30 de la tarde. Vamos a estar acá. Sí, acá cantamos solo un poquito más temprano, pero si me quieren cuerno, seguro que ya estaba temprano, claro. Hoy estuve medio con música, pues estaba en cama, bueno, me dice que me cambiaba y todo, quedaba con la radio. Así que bueno, ahora me voy a hacer un poquito más de postre y bueno, que se me quede escuro. Vamos con Oaxaca, solo tú, hasta el 10 de la noche, hasta el 10 de la noche. Dale, dale, I'm going to go to the hospital.